No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Vamos a ver cómo viste ya la selección española, de sobre todo el juego, porque los goles, pues uno fue, dicen que es el mejor de la historia, pero eso lo dejamos ya aparte. Vamos a empezar por Jaren. Jaren, ¿cómo viste a la selección española el sábado? A ver, yo vi un gran Iniesta, vi un gran Xavi, vi una buena selección sin Raúl y jugando como nunca, casualmente. Pero Jaren, te recuerdo que Raúl lleva semanas sin ir a la selección española, por no decir meses. Pero bueno, y que así sea. Y que así dure. Yo creo que Raúl ahora mismo es un cáncer para España. Bueno, pero también se ha jugado mal sin Raúl y no se ha dicho nada. Nah, son cosas de la vida. Bueno, y Green, va a ser tu turno. ¿Qué Mira. Opinas del partido? Bueno, yo lo vi parcialmente porque estaba en la feria. Un saludo a esta gente de Jaén. Y mira, pues, ¿qué te voy a decir? Por lo que he leído, tampoco fue 4-0 contra Ucrania el primer partido o algo de eso, que yo creo que dejaron mucho que desear, sobre todo cuando el portero fue el mejor jugador de la selección. Y nada, bien, me parece bien que jueguen toda esa gente como Iniesta y todo. Pero tú ves a Raúl Tamudo más veces yendo, no Raúl, sino Raúl Tamudo. Pues a mí me parece un juego muy bueno. La verdad es que un 9 puro le hacía bastante falta. Y no como Torres, que Torres para mí está bastante por debajo de lo que necesita España. Bueno, Mapache, tú como el análisis, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que ahora mismo, siendo realistas, ganando unos 10, yo creo que hay que conformarse, no hay que mirar ni el juego, porque vamos, España sí jugó bien y tal, pero vamos, que tampoco fue, digamos, nada, una España a la que todos queremos ver. Ganó y tal, y hasta hay que conformarse con eso, porque vamos, viendo el espectáculo que dio, espectáculo negativo, claro, que dio en los últimos partidos, vamos, yo soy un partidazo y vamos a ser campeones del mundo. Kipe, ¿qué opinas tú de Torres? Porque veo que te interesa ese tema. Mira, yo lo que estoy viendo es que se dice de que Torres no pinta en la selección española, etcétera, etcétera. Yo creo que Fernando Torres es un jugador muy explosivo. Teniendo a un Iniesta y un Xavi abriendo pases al hueco, yo creo que Fernando Torres se puede aprovechar muchísimo, pues lo que Torres realmente sabe hacer, ¿no? Velocidad, potencia y sobre todo ir a la portería de cara. El Raúl Tamudo también es un fantástico jugador, pero yo creo que a España le falta rapidez a la hora del ataque. Y creo que Fernando Torres se lo puede dar. Entonces tú ves como Fernando Torres el único que puede darle velocidad a la selección en este justo momento. No exactamente. Yo creo que teniendo un buen mediocampo, teniendo un Iniesta, un grandísimo jugador, hay que decirlo, creo que con esos jugadores pueden hacer que Fernando Torres realmente se luzca, ¿no?, en un partido. Por ejemplo, en el Liverpool, Fernando Torres está jugando muy bien. Tiene a un Gerrard, también tiene a Xabi Alonso, y ellos son los que realmente dan pases al hueco para que Fernando Torres pueda aprovecharlo. Fernando Torres, recuerden, en el Atlético de Madrid, la verdad que le costaba muchísimo porque no tenía un mediocampo en el Atlético de Madrid muy bueno. Este año parece que ha cambiado. Pero, por ejemplo, la selección española, ahora sí que Fernando Torres jugar en la selección creo que puede ser algo vital para el equipo. ¿Y tú qué tal ves a Tamudo para algunos partidos o incluso para la Eurocopa? Raúl Tamudo, jugador de Español, es un fantástico jugador. Eso, vamos, nadie puede decir que no, es muy buen jugador. La verdad que piensa muchísimo. Yo creo, mira, que pueden hacer una muy buena pareja Fernando Torres y Raúl Tamudo. Yo apostaría por esa delantera en la selección española. También está Villa, que es otro jugador que hay que tener en cuenta, pero Raúl Tamudo creo que puede aportar muchísimo a la selección española. Además de que ha marcado un gol frente a Dinamarca, y además de ser pequeñito, ¿no?, en estatura y marcar un fantástico gol, yo creo que sí puede estar. Tiene muchísima calidad. AG, tu análisis del partido, ¿cómo lo viste? A ver, yo lo que pienso y digo que ya se puede llevar Luis Aragonés a Raúl, a Fernando Torres, puede poner a Iniesta, a Xavi. Da igual a quien ponga, que ponga el Espíritu Santo, que siempre el que define los partidos es Casillas. España no jugó tan bien como no lo quieren hacer ver, hizo una buena primera parte, triangularon bien, el gol de Ramos muy bonito, pero si Casillas no hubiera parado los tiros de Callender y de Thomason, el partido hubiera acabado 5-3 a favor de Dinamarca, así que a mí que no me coman la cabeza. O sea, que tuviste un partido malo a pesar de los goles y un equipo, como siempre, en lo que hemos visto de los partidos hacia la Eurocopa. No vi un partido tan malo como he visto en otras ocasiones. España no jugó tan mal realmente, solo que tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha festividad. Casillas lo paró todo. Yo creo que tan buen partido no hicimos en realidad. No, nos aferramos más a la suerte que a otra cosa. Y también viendo los demás partidos, ¿veis como si fuera un antes y un después? O sea, los jugadores que llevaban hace un año con los jugadores que lleva ahora Aragonés, ¿veis un cambio de jugadores a llevar o otro equipo que puedan dar jugadores al equipo, más toque? ¿Cómo lo veis? Mientras se siga llevando a Marchena, a Alberda, a Pablo y a los mancos esos, no va a haber nunca un antes y un después. Totalmente de acuerdo. Hombre, a mí me gustaría hacer una pregunta aquí a señor Grimm, así emulando un poquito el formato de tengo una pregunta para usted. Grimm, ¿tú crees que merecería la pena para la selección sacrificar a un jugador en el lugar de Raúl, sinceramente? ¿Cómo? Es que no te entiendo bien con esa voz. ¿Puedes repetir? Sí, bueno, te lo repito en español otra vez, en el mismo idioma. Venga, perdón. ¿Tú crees que Raúl merece, bueno, tiene un sitio en la selección? ¿Crees que merece la pena sacrificar a otro jugador en su lugar o...? Está claro que sí, joder, pero si es que Raúl está ahora en un momento de forma espectacular, tío. Yo es que no sé si has visto los partidos del Madrid, pero es uno de los tres mejores del y el Madrid está líder, por algo será, ¿no? Yo creo que lleven a gente como Angulo, Luis García, o el mismo, yo qué sé, el mismo Torres, vaya. Que Torres está metiendo muchos goles en Liverpool, pero es que luego con la selección no se queda con nadie, que eso lo sabe todo el mundo. Ya hemos visto la clasificación, que ha sido un solar, vaya. Un gol creo que ha metido. Yo creo que está claro que Raúl debería ir a la selección. Hay una cosita que se llama cambio generacional, y aunque no sea tan estricto como dice la palabra, hay que dar la oportunidad. Raúl ha tenido esa oportunidad de selección, ha demostrado ya todo lo que tiene que demostrar porque ya tiene una edad, y coño, hay que darle oportunidad a otros, ¿no? No hay que ser tan egoísta de llevarlo con la carreta hasta los 40 años. Vale, cambio generacional, entonces porque lleva a Pernilla y a toda esa gente, a Albelda y a Tamudo, que también tiene 30 años. Si estamos hablando del cambio generacional, vamos a hablar de todos los jugadores, ¿no? Solo Raúl tiene 30 años ahora. Pero es que Raúl lleva... ¿Cuántos años lleva Raúl a la selección? ¿Muchos? ¿Cuántos lleva Pernilla? ¿Y qué importa eso? Tú estás hablando del cambio generacional, no de años que lleve la selección. Pero Grimm, una cosa, estamos hablando de la edad que sale en el DNI, ¿no? Que en el caso de Raúl sale unos 30 y pico, nada más. Un momento, por favor. Estamos hablando de la edad real, es decir, la edad del deportista. Netbet, si gustaría recordarte, lo tenía mismo 36 años, 35 años, y está jugando a un nivel muy bueno. Raúl hace unos 2 años que se arrastra por los campos, entonces no es la misma edad. Es decir, hay jugadores que llegan a los 30 años con un estado de forma y Raúl ha llegado con otro. Vale, si me dices eso, apagado y vamos, no, vaya, porque es que Raúl lleva un inicio de temporada increíble, vaya. Es que no sé si te has dado cuenta o no has visto los partidos del Madrid, o no sé, vaya, porque sus 4 goles y 3 asistencias que lleva no deja indiferente a nadie. Vamos, creo yo. Grimm, no creo que el estado de forma actual del Real Madrid sirva como para poder establecer si un jugador está en un buen estado de forma o no. Porque realmente el Madrid está haciendo un juego patético y sobre todo en ataque. Por lo tanto, que Raúl dispare una vez a puerta jugando en el Madrid es destacar. Pero realmente eso es suficiente para ir a la selección. Pues yo creo que es bastante suficiente, pues si el Madrid es el líder y coge y mete goles y juega bien, porque es que se está viendo que está jugando bien, no solo meter goles, pues yo creo que debería de ser suficiente. Yo creo que hay más argumentos que eso no se pueden dar para ir a la selección. Luego que el Aragonés tenga cosas en contra de él personales, como quiera, vaya. Yo creo que puede ser eso, una conspiración como la que tiene Villar con el Barcelona. Yo creo que es eso. No, está claro que no. Es que Raúl juega muy mal y que no vale para jugar al fútbol, que es un arrastrado y mete goles de chiripa. Tú mismo lo has dicho. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Luis Aragonés, porque también sabemos que Luis Aragonés está un poco cansado del tema. Y la verdad que habló sobre eso, sobre Raúl, sobre todo, y lo vamos a escuchar ahora. Adelante. Yo hice una foto que vea el ídolo de mi padre. ¿Boyan pronto o no? ¿Cómo? ¿Boyan, el del Barça? Está muy verde todavía. Pero niños, yo soy muy mayor para estaros escuchando esas cosas que decís. Claro, claro. No, pero de vosotros divertiros, reíros, yo con educación os firmo, estoy con vosotros. Muchas gracias. ¿Eh? Mucho ánimo, Luis. Foto, ponte aquí, por favor, Luis, de verdad te lo pido de corazón. ¿Tú sabes a cuántos mundiales ha ido Raúl? A tres. Luis. ¿Tú sabes a cuántas Copas de Europa ha ido? A dos. Dime las que hemos ganado. Luis, ¿me puedes poner para hacer una fotografía? Dime las que hemos ganado. Dime las que hemos ganado. Luis, por favor, Luis. Raúl, solo. Pero que no no, sea por Raúl. No, pero Luis, yo no hablo de que sea sí, por Luis, nadie. He dicho, ¿a cuántas ha ido? A tres ahora, y dos, cinco. ¿Cuántas? Luis. A mí me parece muy bien ya, cuando ¿me la pongo? un jugador ahí Una foto, ¿eh? Y ahí lo ya debía hecho y tal, y venga o no venga y tal. Lo que no podéis hacer caso. Luis, Lo que no Luis, podéis una hacer foto. caso. Luis. Es a lo que Madrid, dice la prensa. Se queda, Que la os equivoca. la pesa Que se os queda, equivoca. Luis, una foto. Bueno, después de ver las declaraciones, mini declaraciones de que hicieron en Buenafuente, ¿veis respetable esa opinión o la forma de decirlo de Luis Aragonés? Hombre, yo creo que Joder. la opinión de un muchacho o de un señor o de un viejo chocho que confunde la Copa de Europa con la Eurocopa, creo que en ningún caso deberíamos tenerla en cuenta. A ver. No, no habla a ti, perdón. Si me permitís, yo creo que Luis Aragonés está muy cansado ya de la prensa porque el tema de Raúl ya es que se ha llevado a un extremo, ¿no? O sea, es el seleccionador español y él decide qué jugadores van y quiénes no. Si decide que no vaya Raúl, no entiendo el ataque de la prensa hasta tal punto, ¿no? Yo creo que él también se ofende porque él es un profesional, ¿no? En cierto sentido, él es entrenador de la selección española y él decide quién va. Hombre, hay algunos que están de acuerdo y otros que no, pero hay que respetarlo ante todo, ¿no? Hombre, yo antes de nada decir que yo no sé de dónde ha salido el vídeo, el audio ese, pero hay que decir que la música de fondo acojona, vamos, bastante. Y después sobre las declaraciones, que sí, bueno, él puede tener su opinión como cualquier persona, ¿no? Pero que sí, teniendo el cargo que tiene, creo que debería medir un poquito más sus palabras y tener un poquito más de respeto, no hacia Raúl y hacia quien sea, en general, que tiene un cargo bastante importante futbolísticamente hablando y debería tener un poquito de rigor en lo que dice. Es que lo que dice Mapache, porque es que es un bocaza. Porque claro, sí, nos recuerda cuántas copas, cuántas Eurocopas tiene Raúl o cuántos mundiales, claro, nosotros tenemos que recordarle cuánto tiene Alberta, cuánto tiene Casillas, cuánto tiene Pablo, los que él lleva, ninguno de la selección española tiene nada. Entonces, ¿qué me está narrando? Qué absurdo. No tiene ni pie ni cabeza, vaya. Es lo que dice Jaden, por mucho que me joda, que está chocheando, tío. Hay que cambiarlo ya, vaya. Hay que cambiar. Hombre, yo si queréis os hago una lectura un poco más objetiva de las declaraciones y os explico por qué lo he dicho. Desde Madrid se está haciendo una campaña desde hace tiempo para llevar a Raúl a la selección. ¿Cuál es el argumento? Raúl es el Salvador, ¿vale? Raúl es el Salvador. Por eso mismo, ayer también podíamos ver en la portada de Marca un titular que decía, Tamudo, sálvanos. Raúl Tamudo, sálvanos. ¿Vale? Como metiéndole presión al chaval, como haciendo entender que si no se ganaba el partido era porque se había llevado a Tamudo en lugar de a Raúl, ¿vale? Y Aragonés lo que quiere decir con esas palabras es que Raúl no es ningún salvador, y no por el hecho de que esté Raúl en la selección se va a ganar nada. Pero si empezamos a hablar de una portada de Marca, terminemos el programa porque si no, se nos va a llevar años, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Harden. Eso, vamos, va a misa. Sí, es verdad, Bueno, claro, tengo que dar... un momento, Gris. Tengo que dar la bienvenida a Bad Boy, que se ha incorporado ahora mismo. Hola, buenas noches, Bad Boy. Buenas noches, comprador. Yo creo que tú también viste el partido, vimos los goles, la jugada y ahora lo que ha dicho Luis Aragonés. ¿Cómo ves todo? Tanto el juego como lo que ha dicho Luis Aragonés, si es respetable, si es un insulto a la afición, a los otros jugadores. Bueno, primero de todo, yo el juego lo vi bien. Ya la semana pasada os dije que había que ser optimistas con el resultado y demás, y veo que la selección, al menos a mí, no me defraudó. Hizo lo que esperaba, que es ganar, y aparte el juego yo lo vi bastante bien. En cuanto a Luis Aragonés, pues yo creo que por una parte también hay que dar la razón a su reacción, o sea, no tiene explicación, pero aquí sabemos que la prensa mete mucho las narices. Y eso ha sido así siempre, para bien o para mal. Llévate a Raúl, no te lo lleves, o sea, no solo Raúl, la mayoría de jugadores aquí meten las narices en la prensa. Luego, la actitud de Luis Aragonés no es la que tiene que tener un entrenador de una selección nacional como es España. Todos sabemos que se le va la cabeza, y habitualmente, que no es cosa de un día, y yo creo que esto no puede seguir así, porque da muy mala imagen, y aparte ponerse así con los aficionados, yo no lo veo lógico. Bueno, lo que hay que decir también de Luis Aragonés es que debería de respetar a los otros jugadores, como han dicho de Harden, porque, bueno, perdón, que los demás jugadores tampoco han ganado Copa del Mundo y están ahí. O sea que tampoco hay que meterse en ese tema tanto. Y Luis Aragonés es que ya sabemos cómo es, ya lo vimos en el Mallorca, en el Sevilla, y la verdad que no nos debería de extrañar su forma de decir las cosas ni su forma de ser. La verdad que no es algo nuevo. Bueno, otra cosa a tratar será la de Cesc, porque la verdad que está jugando muy bien en el Arsenal y salió de titular. ¿Y cómo veis al equipo? ¿Cómo lo veis mejor? ¿O con tres creadores como Xavi, Iniesta y Cesc, o con otros jugadores de banda que puede ser Silva y Luis García o Joaquín o Reyes? Yo lo veo con dos jugadores, y esos dos jugadores son Xavi e Iniesta. Cesc todavía es muy bueno y tal, pero para la selección, no sé, yo personalmente creo que no se puede comparar al nivel de y al estilo de Xavi, por ejemplo. Yo creo que ahora mismo los dos mediocentros, como tú dices, son Xavi e Iniesta. ¿Pero Xavi tiene mucho tiempo o lo veis ya dentro de un Mundial yéndose de la selección? Coño, como lo ha venido, joder, si todavía le queda, claro que le queda. ¿Cuántos años tiene Xavi? ¿26, 27? ¿O 27? 27, joder, no le queda nada. Si está ahí Raúl con 30 años ahí agonizando todavía, joder, pues a Xavi todavía le quedamos por lo menos 3 añitos. Pero yo no veo a Xavi tan determinante, ¿eh? Iniesta lleva 5 o 6 solo partidos con la selección y ha marcado goles, ha dado asistencia, pero Xavi lleva 30 y tanto y yo no he visto que haga nada nunca. Vale, pero por ejemplo, es como, por ejemplo, yo que sé, Deco en el Barcelona. Es un jugador que no se ve, es un jugador que no se nombra mucho, pero está ahí, sabe, peleando, y cuando él juega bien se nota. Entonces Xavi cuando juega bien, no se nombre y tal, es que el juego que hace Xavi no se ve, ¿sabes? No es el más preciado, no es una carrera por la banda y centrar, no es un remate desde fuera del área, ¿no? ¿Sabes? Digo, no. Es algo que no se nota bastante, pero el equipo sí lo nota. Es un jugador que va a relacionar ahora, como con Raúl Mapache. ¿Cómo? ¿Por qué no hay cambio generacional con Xavi como con Mapache? Porque vaya. Joder, macho, a ver, una cosa es que esté obsesionado con Raúl y otra cosa es que no entienda lo que digo. He dicho antes lo del cambio generacional, pero sin ser tan estricta la palabra. Ya cuando suban el programa y tal, te escuchas la parte donde lo he dicho, y he dicho cambio generacional, pero que no sea tan estricta la palabra. No estoy diciendo que todos los de 30 años se vayan a una isla perdida, ¿sabes? Y se queden allí. No me quiere decir eso, hijo. Solamente que si tienes 30 años y no puedes más, pues que no juegues. Si no, esté dando por culo a la selección. Pero vamos a ver, tío. Raúl está para jugar porque juega bien en su equipo. Es que no estamos pidiendo que vaya porque es el capitán y todas esas chapinas. No, no, es porque es el mejor, porque está siendo de los mejores. Y no, y si no va es porque Luis Aragonés lo hizo solo en su momento para mantenerse en la selección y punto, vaya. Y por cabezonería, porque por juego no será. También quiero te lo he comentado, destacar en Madrid ahora mismo no es jugar bien. Aunque te pese, destacar en Madrid ahora mismo no es nada, no es garantía absolutamente de nada. El Madrid te está jugando muy mal. Destacar en el Madrid es hacer un pase bien, destacar en el Madrid es meter un gol, destacar en el Madrid es hacer un palo, ¿vale? Y no te puedes basar en eso para llevar a un tío a la selección, sinceramente. Pero si me dices eso, por favor, los equipos que juegan mal no ganan los partidos, déjale. Perdóname, pero eso es mentira. Los equipos jugando mal ganan partidos y precisamente el Madrid es el ejemplo. ¿Tanto? Sí, tantos. Venga, vale. Siguiente. Italia ganó un mundial ganando 7 partidos jugando mal. El Madrid ganó una liga jugando 10-15 partidos jugando mal. Venga, ciclado. Así es el fútbol. El año pasado se vio Real Madrid ganando hasta la liga y jugando muchísimos partidos muy mal, ¿eh? Y eso sí es verdad. Lo que dice Jaden tiene toda la razón. Y otra cosa que quiero decir... Bueno, y es que yo creo que se están obsesionando con Raúl. Raúl y Raúl. Cuando hay otros jugadores que valen la pena y se tendrían que hablar. Yo creo que si Raúl no está hay que respetarlo. Punto en boca. Yo creo que la obsesión que tienen por que Raúl vaya... Y recuerden que anteriormente la selección española se pedía que Raúl no fuese. Si no me equivoco. O sea, que imagínate. No sé ahora por qué esa obsesión de que Raúl vaya a la selección. Te lo digo yo Madrid porque... realmente está jugando mal. Porque no es el Real Madrid, estoy hablando de Raúl individualmente, y Raúl está jugando muy bien. Que no te guste, vale. Que no le guste a Harden, vale. Pero que ahí están los hechos y los números, si quieres, vaya. Los puedes mirar. Pero aquí, mira, para un puerto ejemplo, ¿vale? Yo soy del Madrid, aunque no lo parezca, pero sí lo soy. No me avergüenzo de serlo. Y te puedo decir que ahora mismo Raúl se sienta en el banquillo y es totalmente reemplazable. Y te digo que ahora mismo Raúl no entra a la selección. Coño, hay que ser un poquito neutral. Y no porque sea de un equipo... Querer que tu jugador sea el mejor del mundial y querer que vaya a todos lados. Para un poco. Y entonces Luis García, sí, ¿no? Luis García, Angulo, toda esa gente, sí, para, ¿no? Yo creo que nunca he dicho ni Luis García ni Angulo ni nada. ¿Yo lo he nombrado alguna vez? No, entonces... No, yo solo he dicho que estamos comparando jugadores, ¿o no? No estamos comparando jugadores. A ver, estamos hablando de Raúl, punto. Sí, vale, pues Raúl yo creo que tiene sitio en la selección. Tú dices que no, pues perfecto, tío, pero... no soy yo el único, vaya. Pueda ir leyendo por ahí. A ver, hombre, si leo Marcallas, pues dirán que sí. Si leo El Mundo Deportivo y leo El Sport, pues dirán que no. Joder, no me jodas, parecemos nuevos. Bueno, pues léelo y a ver qué ponen. A ver si ponen algo primero y luego ya que pongan que no se merecéis. Bueno, lo que sí le tengo que dar apoyo yo a Green, aunque me pese, es que Raúl cuando iba a la selección era para marcar goles. Y ahora que está marcando goles y no va, me parece como algo contradictorio, porque antes iba a la selección, no hacía nada, no marcaba goles y estaba. Y ahora que está marcando no lo lleva. La verdad que es algo extraño. Yo creo, según mi opinión, que Luis Aragonés le ha puesto la cruz y haga lo que haga. Raúl no va a ir ni a un partido ni a la Eurocopa y se puede quedar en Madrid toda su vida. Bad Boy, ¿qué tenías que decir? ¿Qué le ibas a responder a Green? Sí, volviendo un poco al tema de antes, quería responderle en cuanto ha dicho lo del cambio generacional y ha mentado a Xavi. Solo quería decirle que Xavi tiene 27 años y Raúl 30. Y dicho esto, Raúl debutó en el año 96, o sea que si esto no me falla las cuentas son 11 años en la selección, y Xavi debutó en el año 2000. Tampoco no puedes comparar el juego que hace uno con el que hace otro. Simplemente era eso. Y luego si me sacas números de Raúl esta temporada, los números no quieren decir nada. Porque, por ejemplo, la temporada pasada, por ponerte un ejemplo, Ronaldinho hizo una temporada bastante bastante espantosa para lo que es su nivel y marcó 21 goles y dio pues más de 11 asistencias o así que... Vale, tengo una pregunta para él. ¿Has visto los partidos del Madrid esta temporada? Hombre, alguno que otro, pero yo ya dije la semana pasada que Raúl no había jugado bien. Vale, pues pregunta a cualquier madridista, excepto Mapache, que parece que le tiene puesta la cruz. Y dice no, si Raúl ha sido... ¿Ha jugado mal o tiene la culpa de que el equipo juegue mal o está arrastrándose o algo así parecido? No, no, yo no he dicho que se arrastre, simplemente que la comparación que has hecho de con Xavi, pues no sé. Sí, no sí, porque claro, que porque acaba de decir que... Porque estaban hablando de que Xavi iba a dejarlo en el Mundial o algo así, ¿no? Entonces yo he dicho, parecía que estaban hablando de cambio generacional. Entonces yo he dicho, Xavi más o menos ocupa la misma posición, porque no hay debate de cambio generacional en ese puesto, si más o menos tienen la misma idea. Hombre, a mí que me compares Raúl con Xavi y que estés preguntándote si Raúl podría ocupar su posición, me parece cuanto menos chiste. No, pero por favor, el juego no se parece absolutamente en nada. Xavi es un organizador. Raúl, te voy a decir una posición, pero es que no sé cuál decirte. Raúl ahora mismo es un jugador de campo, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y perdona que te diga, Xavi tiene 3 años menos, ¿vale? Xavi es un jugador que actualmente está rindiendo un nivel extraordinario. Raúl hace 2 años que ha desaparecido, se ha desvanecido, no existe ya como jugador. Por lo tanto, yo creo que esta discusión sobre Xavi o Raúl, porque es Xavi sí y Raúl no, es absurda. Bueno, volvemos a lo mismo, que tío. O te repito, no. ¿Has visto los partidos de Raúl? Es que no mira el DNI, mirad cómo está jugando. Me da igual que tenga 30, 40 años, que me da igual. Que es que lo que tienen que a la selección tienen que ir los mejores. Y Raúl está entre los mejores, y punto. Bueno, y punto no. Si vosotros decís que no, como a Luis Aragonés, pues me parece muy bien. Pero yo creo que lo ha hecho. Está entre los mejores de Madrid, no te lo niego, pero entre los mejores de la Liga Española no. Pues dime tú, Luis García o... Green, te voy a contar una cosilla, ¿vale? Y espero que no te ofenda, ¿vale? Que parece que cada vez que se habla más de Raúl... No, coño, si yo... Estamos hablando de Cuba, ¿no? Ya, que hablo más. A ver, Raúl lleva ya unos... Bueno, este año, si está jugando bien y tal. Yo eso no, nunca he dicho que no esté jugando bien, ¿vale? He dicho que no merece estar en la selección, ¿vale? No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo solamente te voy a recordar que lleva 3 años... jugando como el culo, ¿vale? Con perdón. Y lo sabes. No es nuevo. Este año sí está jugando bien, ¿vale? Está jugando quizás como el Raúl que tenía 23, 24 años. Como el Raúl ese de la famosa palanca y todo eso. Pero que ahora esté jugando 7 partidos bien no significa que merezca ya la... Bueno, para un jugador español y a la selección es lo máximo. Pues no creo que merezca ese premio. Digamos que necesita un poquito más de demostrar algo para demostrar que vuelva a ser regular. Porque un jugador que durante 3 años no te hace nada y en un año juega 7 partidos, ¿cuánto ha marcado? 4 goles y 2 asistencias era, ¿no? Pues eso está bien, sí, está bien, 7 partidos, creo que o lo que sea, me da igual. Pero eso no significa que tenga que hacer eso. Tiene que demostrar todavía mucho y debe trabajarse más el puesto. Que si dentro de 10 partidos más me dices que sí, pues cole su huevo que se ha demostrado, ¿sabes? Pero ahora mismo no se lo merece. Para mi punto de vista y para mí el que me vale. Dime. Una cosa, yo creo que a la selección deberían de ir los mejores en el momento. No los mejores en 17 jornadas, sino los mejores en el momento, los que están mejor. Raúl lleva 7 jornadas, pero tú que sabes cómo va a ser después. A lo mejor luego pega el bajón y no se merecía la Eurocopa. Cuando pase eso, seré yo el primero en decir, es que está fatal, vaya, que no vaya. No, pero creo que no, ahora... te voy a comentar una cosa. Imagínate que, perdón que te corte, es que esto es, antes que se vaya. Imagínate que lo que tú has dicho, que tiene que ir lo mejor el momento. Sí, bueno, por un lado lleva razón, pero imagínate que va lo mejor el momento y se juega un partido cada 2 meses. Te digo que cada 2 meses el 11 inicial es distinto. Salvo el portero, un puesto en la defensa y otro en el centro, cada puesto sería un 11 titular totalmente diferente. ¿Y tú crees que una selección puede ser regular? Ya no hablemos de España, ya hablemos de la selección en general. ¿Puede ser una selección regular cambiando cada equipo cada 2 meses? ¿Tú crees que una selección puede ser regular jugando juntos durante 5 días seguidos y volviendo con su equipo? Es que no, es que así, si nos ponemos así, nunca habría cambio en la selección. Juegan siempre lo mismo, juegan el mismo 11 y ala, y como un equipo. Pero es que estamos hablando de la selección, de toda la vida se dice que a la selección tienen que ir los mejores, con los cambios que ello conlleva. Yo no digo que Raúl tenga que ser titular o tenga que ser el... Porque yo sé que hay delanteros que ahora, pues Villa, por ejemplo, a mí me parece mejor que Raúl. Pero junto con él. Sí, y lo yo es. Creo que no. Para, sí, sí. Yo lo asumo, vaya, que no tengo ningún problema con decir eso. Pero que en España no hay tantos jugadores como para decir Raúl no se merece estar en la selección. Vamos, esa es mi opinión, vaya. Green, déjame decirte una cosa y te lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? Años atrás, por desgracia, España no tenía demasiadas alternativas a Raúl. Es decir, teníamos a Raúl y si me apuras teníamos a Julio Salinas y Salva Ballesta, te hablo de hace unos cuantos años. Ahora mismo, por suerte, España ha sacado muchísimos jugadores de primer nivel. Y eso a Raúl pues, le ha hecho sombra. Si Raúl hubiese estado ahora mismo al nivel de hace 4 años, seguramente, a pesar de que hubiesen salido buenos jugadores actualmente, seguiría yendo a la selección. Pero es que ahora mismo España puede permitirse el lujo de seleccionar, porque tiene muchos jugadores buenos, ¿vale? Y a Raúl se le exigirá el máximo. ¿Por qué? Porque ha dejado el listón alto. Yo te reconozco que Raúl ha tenido años muy buenos, ¿vale? Ha conseguido una cosa que ningún otro jugador había conseguido, que es estar entre la élite europea siendo español. Pero ahora mismo hay varios jugadores que gozan de ese privilegio. Es decir, hay varios jugadores que están en la élite europea siendo españoles. Te hablo de Iniesta, te hablo de Villa y bastantes más. Raúl ahora mismo no destaca. Es decir, no destaca entre la élite europea. Aunque te jodan, no destaca, tío. Y hay ahora mismo hay delanteros que pueden hacer el papel de Raúl mejor que él. Vale. Bueno, sí. Dejo el comprador ya que estoy hablando más. Eso. Vamos a cerrar ya el tema de Raúl porque eso sería un círculo vicioso y no vamos a llegar a nada. Entre unos que opinan que sí, otros que no y otros que viva Luis Aragonés. Pero eso ya no. Vamos a escuchar lo que opinan los aficionados a sobre Raúl, sobre este tema y a ver qué pensáis. Adelante. Pedían la presencia del delantero o le felicitaban por sus 11 años de internacional. Raúl jugó 102 partidos y anotó 44 goles con la selección, hasta que la abandonó en septiembre del pasado año. El 7 que dejó, con la baja de Villa, va a quedar sin dueño por el momento. Todos admiramos a Raúl, pero yo creo que es un tema del entrenador y de nadie más. En la selección ya cansa el asunto, pero entre la afición no se olvidan del madridista. Desde hace un año le estamos en falta. Sí, yo creo que el que sobra es Luis. Los huevos que falta a la selección los tiene que poner él. Aquí los que hay no merecen ninguno. O sea que opino que no lo he hecho en falta. Raúl ha celebrado el aniversario entrenándose en la ciudad deportiva con lo que queda. ¿Qué pensáis de qué pensáis de lo que opinan las demás personas? Que es lo mismo que opináis vosotros. ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Que cómo veis la opinión de todos? Hombre, pues yo sé que cada uno tendría su opinión y todo eso, ¿no? Como no sé, que menos la de Luis Aragonés, todas son válidas. Vale. ¿Y cómo veis? La persona que dijo Cés. Habló Cés, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese jugador. Porque el que decide y el que elige es el seleccionador. Ahora, que se esté portando mal. Yo creo que también el acoso de la prensa hacia el seleccionador es brutal. Otra cosa es también ya los años que tiene Luis Aragonés, el tema táctico, etcétera. Pero yo creo que el acoso de la prensa y él se siente muy ofendido. Y ahora ya terminando el tema de la selección, y de Raúl, y del partido, y del viaje a Eurocopa, ¿cómo lo veis a Aragonés? ¿Creéis que va a llegar a la Eurocopa, si lo va a dejar antes y después? Yo creo que se va a morir antes. No gana esa breva. Yo creo que sería una tontería, ¿no?, dejar el puesto de seleccionador cuando sabe que tiene las puertas de la Eurocopa, ¿no? Pero bueno, un cambio estaría muy bien, lo tengo que decir. Yo creo que para joder a España, él va a seguir hasta el resto de sus días en la selección. Voy a decir un nombre, Vicente del Bosque. Fin. No, voy a decir yo otro, Camacho. Si nos podemos decir nombres, Benítez. Capelo. No me jodas, tío, Capelo no, fíjate el fútbol. Sí. Si quiere ganar algo. Jupp Heynckes. Bueno, mira el lado bueno. Llevaría a Raúl y estaríamos con 9 defensas. Eso estaría bien. Bueno, otro, ya terminando el tema de la selección y todo, vamos a empezar con el tema de baloncesto, que ya hemos tenido un partido muy importante este fin de semana, y nos va a comentar algo Mapache de lo que ha visto y de lo que opina de su Madrid, de su partido, por decirlo de alguna manera. Bueno, partiendo de la base de que llevo abonado al Unicaja durante 5 años, al Madrid le han dado un repasito bastante bueno. El Tau le ha ganado 23 puntos. El Madrid no sé en qué estará pensando, pero vamos, no se parece nada al Madrid de la pasada temporada. Pero vamos, lo más destacable, quitando el Real Madrid, creo que ha sido el DKV, que bueno, en la NBA será muy normal y tal, pero en la ACB llega a 109 puntos, no es muy normal. El último equipo que lo hizo fue el Unicaja hace 3 años contra el Barcelona, pero vamos, que no es normal el palizón que le ha metido al Valladolid. Y por lo demás, todos los partidos han estado, vamos, digamos que la apuesta era la apuesta sencilla, vamos, el Caballo la ha ganado al Bío de Menorca, Unicaja la ha ganado a León, Bilbao contra Canarias ha sido el partido así más, y lo digo en serio, ha sido el partido más interesante, o por lo menos el partido más interesante que he podido ver en resumen. Y nada, pues ha sido una jornada, salvo sorpresa de Real Madrid, ha sido una jornada bastante normalita. Y poco más, el jugador con más crédito ha sido Marc Gasol, que vamos, apunta alto este niño, que ya vamos, que el año que viene nos deja la CB y se va a jugar a los Lakers. Pero el cambio de, por ejemplo, el partido que vimos de la NBA contra el Madrid y ahora pierde contra el Tau, ¿cómo lo viste? Ajá, no, sí, bueno, bueno, es que esos partidos, digamos, puede ser como un partido de temporada de fútbol, perdón. Es un partido donde se pueden sacar conclusiones, pero vamos, no es nada definitivo. El Madrid ganó 104 a 103, creo que fue. Pero vamos, que digamos que cambian mucho los partidos por el reglamento, por el tiempo que son 4 tiempos de 12 minutos, en total casi 50. Y bueno, que no tiene nada que ver. Era más bien un partido de exhibición en plan para vender la NBA en Europa. Y nada más, no quiero aburrir más, como dice AG. Jaden, ¿tienes que comentar algo del partido del Madrid sobre todo? Una derrota abultada. Bueno, sí, y vuestro... Todo. Bueno, sí. Y vuestro... los finalistas que veis con más posibilidades, Mapache, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves como Madrid llegando otra vez a las finales? ¿En baloncesto te refieres? Sí. Sí, bueno, el Madrid es un equipo muy a tener en cuenta. Llevamos solo 2 jornadas en ACB y, bueno, ahora mismo los equipos ahora mismo se están todavía formando porque la pretemporada del baloncesto es muy corta. Es intensa, pero muy corta. Entonces, vamos, el Madrid junto al Tao, DKV, Unicaja y eso, son equipos que siempre van a estar arriba. Que gane, que llegue a la final de la ACB o no, no lo sé. Pero vamos, que yo creo que si, dándole gracias al cielo, el Madrid va a estar en playoff este año. Green, ¿qué tenías que comentar? Pues yo creo que, como bien ha dicho Mapache, si el Madrid este año entra a playoff, que dé gracias al cielo, porque madre mía, contra el Tau, qué vergüenza. Lo poco que lo vi, eso metía puntos bulos y los demás, fatal, vaya. Esperamos que cambien un poco y que cuando vuelva Felipe Reyes se arregle esto un poco, porque una vergüenza. Bueno, ahora vamos a escuchar, ya cambiando de tema de baloncesto, vamos a escuchar una declaración a ver qué os parece. Adelante. Por tanto, ganar la carrera y meter un Ferrari por el medio siempre una tarea que se antoja casi imposible, y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Hacer lo imposible posible. Pues sí, señores, estamos con Fórmula 1, ya tenemos dentro de poco la última carrera y sabremos quién ganará, o Fernando Alonso, o Raikkonen, o el Conguito que todos conocemos. Bueno, AG, creo que tenías algo que decir, o Tipe, me da igual, como vosotros queráis. Lo iba a saber a él. No, Tipe, no, comenta Fórmula 1. Ah, vale, bueno, pues... Como bien dice, esas declaraciones Pues hay que comentar que Fernando Alonso ha tenido la suerte del penúltimo campeonato, penúltimo circuito, en el que Lewis Hamilton pues cometió ese error, el novato por así decirlo, y creo que va a esperar a otro milagro. En muchísimas portales sobre la Fórmula 1 dicen que Fernando Alonso puede estar y puede ganar el campeonato mundial de la Fórmula 1. Hay que decir que la experiencia es un factor a tener en cuenta, ¿no? También tengo que decir, y estoy un poco a favor de Lewis Hamilton, porque es un chaval que desde muy joven, y yo he visto vídeos cuando él comenzaba en los karting desde chiquitito, hay que decir que es un grandísimo piloto, lo ha demostrado desde las categorías inferiores hasta ahora. También hay que tener en mente que Lewis Hamilton no conoce, conoce el circuito de Interlagos, el de Brasil, por una videoconsola, o sea, pilotado, no la ha pilotado nunca en su vida, solamente lo conoce por una videoconsola. Yo creo que esto puede favorecer muchísimo a Fernando Alonso, y sobre todo la experiencia que tiene, ¿no? Un bicampeón del mundo que ha conseguido dos títulos mundiales en Interlagos. Vamos a ver qué va a suceder, ¿no? ¿Y tú ves más posibilidades a Alonso o a Raikkonen? ¿O están igual de mal, por decirlo de alguna manera? Mira, Kimi Raikkonen no tiene posibilidades realmente de conseguir el título mundial. Para que surja este título mundial, Kimi Raikkonen creo que tiene que quedar primero, Fernando Alonso en posiciones muy muy atrasadas, y Lewis Hamilton igual. Kimi Raikkonen va a necesitar un milagro, como los dos pilotos de la escudería McLaren Mercedes no tengan algún imprevisto, o que se salgan del circuito, o tengan algo, que pase algo, va a ser imposible que consiga el título mundial. Hay posibilidades, sí las hay, pero yo creo que es imposible. El único realmente que tiene posibilidades es Fernando Alonso. Está a 4 puntitos, recuerden, está a 103 puntos, Lewis Hamilton tiene 107 puntos, Fernando Alonso tiene 103, a 4 puntitos. La única posibilidad de que Fernando Alonso gane el campeonato mundial tiene que ser que quede primero y Hamilton que quede tercero, ¿no? Y que haya un Ferrari entre ellos dos. También hay otras posibilidades de que Fernando Alonso gane, que quede segundo, y que Lewis Hamilton, si no me equivoco, tiene que quedar sexto. Yo creo que eso es algo que no cabe en mente, pero bueno, es otra posibilidad. Y también se está comentando que si Alonso se iba a Ferrari o ya había tenido un acuerdo con Renault. ¿Cómo ves tú eso, que puede que llegar? Mira, este tema, la verdad que se ha hablado muchísimo. Mira, tengo que comentar unos puntos, ¿no? Fernando Alonso sí ha explotado en el equipo McLaren-Mercedes, es verdad, está descontento con el equipo. Se dice que Renault le ha hecho una oferta a Fernando Alonso por 3 años, que desde Telecinco se ha desmentido, que es mentira. Si es verdad eso, Fernando Alonso creo que se va a tener que pensar muchísimo, ¿no? Primero porque Fernando Alonso sabe que Ferrari dentro de un año le va a hacer una oferta. Él lo sabe y todos los ferraristas también lo saben. ¿Cuál es el problema? Que Renault, si le pone 3 años para que Fernando Alonso vuelva, Alonso creo que no va a estar muy de acuerdo con eso. Para conseguir ya lo máximo Ferrari, yo creo que teniendo un piloto como Fernando Alonso le va a dar, yo creo que lo que después de Michael Schumacher estando en la Fórmula 1 va, o sea, me estoy explicando mal, o sea, cuando Fernando Alonso llega a Ferrari le va a dar lo que Michael Schumacher le dio en su momento, ¿no? Fernando Alonso, recuerden, es un piloto que en un coche no muy bueno puede conseguir un coche ganador, eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Pero como te sigo diciendo, el tema de Renault se ha desmentido, se han dicho muchísimas cosas, se han rumoreado pues de que Fernando Alonso puede volver. Hombre, también se ha dicho que BMW le ha hecho una oferta y Toyota le ha hecho una oferta de 100 millones de euros, si no me equivoco, Fernando Alonso. Se ha dicho muchísimas cosas, pero lo que hay que tener en mente es que Fernando Alonso es piloto en estos momentos de McLaren y está ahí, ¿no? Bueno, también hay que ver que si se va Alonso a Renault sería como un retroceso en su carrera, porque el coche que puede tener Ferrari o los McLaren actualmente no son ni en comparación lo que tiene actualmente Renault. Y la verdad que ese tema sería incluso malo para Alonso. Yo no sé cómo tú lo ves. Mira, te voy a decir una cosa. El coche de Renault de este año, ¿vale? No lo han tocado para nada. No sé si, yo supongo que muchos de ustedes sabrán que Renault se está centrando en el año 2008, ¿no? Este año la verdad que ha sido algo nefasto para la escudería Renault, pero están pensando más en el futuro, ya de cara al próximo campeonato, y crear un coche ganador. Si no me equivoco, Renault, antes de la llegada de Fernando Alonso, creo que tenía un coche nefasto, ¿no? Solamente había una escudería que era Ferrari, y quizás McLaren le hacía un poco de frente, porque realmente Ferrari tenía el mejor coche. Recuerden cuando Fernando Alonso realmente se puso ya con Renault, consiguiendo, si recuerden, dos títulos mundiales con Renault, consiguiendo un coche ganador. No tenía velocidad punta el coche, pero sí tenía la mejor tracción, la mejor aceleración. Yo creo que eso le ha hecho que Fernando Alonso y sobre todo la escudería estén donde, bueno, estén donde estaban, ¿no? Porque ahora mismo en estos momentos Renault tiene un coche que no es competitivo para nada. Los únicos coches competitivos son McLaren y Ferrari, que por el tema del espionaje, que se ha hablado muchísimo, hay que decir también que se ha criticado mucho eso, ¿no? De que a lo mejor reglajes, cosas que tenían Ferrari, las tuviese McLaren, pero Renault en estos momentos no se centra en el coche del 2007, se está centrando en la próxima temporada. Y si Fernando Alonso entra en Renault, yo creo que si entra será por un año, no creo que esté los 3 años, como están especulando muchísimas periódicos, etcétera, etcétera. Yo creo que si entra en Renault será un año, no va a estar mucho más, porque Fernando Alonso sabe que, si no me equivoco, en estos momentos Ferrari no le ha hecho ninguna oferta a Fernando Alonso, pero creo que el próximo año, si va a Renault, en 2008 Ferrari le va a hacer la oferta definitiva a Fernando Alonso, y creo que van a cambiar, si no me equivoco, de jefe de filas en Ferrari. Bueno, vamos a escuchar exactamente esto de sobre Alonso, Ferrari y todo. Y vamos a escuchar a ver qué dice. Adelante. Si quieres. El presidente de la Federación Española ha hablado en persona con Ron Dennis y esto es lo que le ha dicho. De que va a tener igual de cosa del directo. Parece que se ha ido por otro sitio y no se ha podido escuchar. También otra cosa que han comentado es de Hamilton, lo que ocurrirá con él, si habrá apoyo más a Hamilton o habrá igualdad entre Alonso y los dos. ¿Tú, Tipe, cómo lo ves en este tema? Si es un tema importante. Mira, el tema de igualdad no estoy muy seguro, ¿vale? Porque lo que hemos visto en esta temporada, yo creo que se han pasado con Fernando Alonso, ¿no? Hay que decir, en unas declaraciones que hizo uno de los ingenieros... joder. Bueno, un personal de la escudería de Honda, Super Aguri, es que el coche se puede manipular. Se dice también, en esta igualdad, supuestamente, entre comillas, ¿no?, que van a haber personas de la FIA vigilando en la zona de McLaren. Yo creo que no, van a hacer todo lo posible, sin duda alguna, para que Lewis Hamilton consiga el título mundial. Aunque Fernando Alonso esté diciendo que no, que va a haber igualdad, yo creo que no. Él lo sabe y yo creo que todo el mundo lo sabe. También, si me permites, comentarte una cosa. La prensa británica no solo ya se mete con el español, se mete también con los aficionados españoles, ¿no? Yo tengo que decir que jamás en la vida los ingleses van a tener una afición como la española. Lo tengo que decir así de claro. El estallido que ha hecho Fernando Alonso en el deporte automovilístico en España ha sido brutal. Y creo que jamás en Inglaterra van a tener una afición como la española. No quiero comentar más nada. Bueno, de este tema, ¿alguno quiere comentar algo? Como AG, Green, Bad Boy, ¿cómo lo veis? Yo a mí no me han nombrado, pero yo voy a opinar. Yo creo que deberían estrellarse y Hamilton, y que ganase Raikkonen. Que le den por culo a McLaren por todo lo que ha liado este año. A mí también, eso me parecería muy bien. Pero si gana Alonso, mejor que mejor, ¿no? Así le jode por todos lados. Básicamente no me quito el sueño, no es como Raúl. Sí, pero Es un español, y es así. Bueno, yo, según la opinión de todos, pues la verdad que yo solamente quiero que gane Alonso para ver la cara de Ron Dennis cuando vea ganar. Pero bueno, buah, ya veremos qué ocurre en el premio de Brasil. Yo creo que el parque de Hamilton con la grúa al circuito, ¿sabes? Para ponerse en medio o algo, fijo. Me gustaría ver, no lo dudo. Me gustaría ver si gana Fernando Alonso en Interlagos, ver llorar al padre de Lewis Hamilton. Os lo aseguro. Quiero verlo llorar. Yo me imagino al padre tipo ahí Margarita seis dedos con un bolso y un tocho pegándole a Fernando Alonso. La verdad que el padre de Lewis Hamilton es una persona que siempre ha estado ahí con él, con su hijo, y ha influido muchísimo este año en la Fórmula 1. O sea que en Hungría, temas que son del equipo, o sea, son internos, que pasen a la FIA cuando realmente no pinta nada, yo creo que eso ha sido el fallo, vamos, un fallo impresionante en este año en la Fórmula 1. Y sobre todo, decir un tema de Ecclestone, si no me equivoco, creo que es el mandatario de la Fórmula 1, que en unas declaraciones anteriormente había dicho algo de Fernando Alonso criticándolo, y ahora ha rectificado y está diciendo que Fernando Alonso se merece el título tanto como Lewis Hamilton. Yo creo que este tío es un sinvergüenza, lo tengo que decir así. Que diga que Fernando Alonso no ha aportado mucho a la Fórmula 1 y que después desmienta todo lo que había dicho ese periodista, cuando recuerden, se organizó una entrevista a este hombre, yo creo que es algo que la Fórmula 1 no se debe de aceptar. Bueno, ya para terminar el día de hoy de MV Rondo, de otro día más, vamos a comentar ya los partidos que serán para la próxima jornada. Exactamente la jornada octava de la Liga Española. Y la verdad que viendo los partidos hay dos o tres buenos. La verdad que Villarreal-Barcelona, por ejemplo, se ve que es un partido que puede estar interesante. El Deportivo Valencia, que la verdad que el Valencia, como está jugando, y el Deportivo que está intentando mejorar, y sobre todo el Español Real Madrid, que la verdad que después de Raúl y Raúl Tamudo, tanto lo que se ha hablado, pues puede que haya piques. Y por supuesto no me olvido del Atlético Zaragoza, que por no decir que es el mejor partido de la jornada. ¿Vosotros cómo lo veis, Mapache, como el resultado final, lo que puede ocurrir? Perdón, el resultado final de que estaba el móvil, dime. Anda, Mapache. Todo partido de la próxima jornada, está diciendo. Ah, bueno. Ah, joder. Hombre, pues yo creo que esta jornada es una, digamos, hablando de quinielas y tal, es una jornada facilita. Esperemos que el Sevilla gane y salga ya de la cueva. Pero que eso sería también hundir un poquito más Levante. Y bueno, el partido más interesante que veo yo es el Español Real Madrid. Para mí, yo creo, no porque yo sea el Madrid, pero personalmente el que veo más interesante, y claro, y un Deportivo Valencia también. Por favor, el más interesante es el Villarreal Barcelona, hombre. Que el Villarreal es el equipo de moda y el Barcelona es, según todos, el que juega mejor. Uy, por sí. Favor. Sí, vamos, yo creo que va a haber suicidio en masa y todo por no conseguir entrar para ese partido. No, si eso, mejor vemos el partido filial del Madrid contra Madrid. Uy, qué resentimiento contra el Español, Mira, si me permitís, se ha publicado ahora mismo en Marca, ¿vale? Que los jugadores, bueno, el equipo que fue a disputar el partido frente a Dinamarca, más Xavi Alonso, los lesionados Xavi Alonso, David Villa, y como tercer portero Palop, van a ser los que vayan a la Eurocopa. Raúl me parece que se va a quedar fuera. Joder, Grim, lo siento. Eso lo sabe nadie, pero... ¿Y esa información de dónde viene? ¿Esa información de dónde viene? ¿Qué le ha contado? La que le puede caer, chica. Bueno, esa información está ahora mismo en la página principal de Marca. Y la podéis ver. Yo, para empezar, no me creo que Luis Aragonés se lleve a Palop. Porque, ¿no? Porque lo conocemos y no se va a llevar a Palop. Y luego yo creo que va a prescindir Raúl, porque Luis Aragón es un cabezón, y por tal vez no darle la razón a todo el mundo, aunque Raúl marque 50 goles este año, no se lo va a llevar. Pero vamos, que a esta altura es muy difícil hablar todavía de la alineación que nos vamos a llevar a la Copa de Europa. Es que no, una tontería. A la Eurocopa. Pero... Eurocopa, no, ya sabes que no te rebajes. Te rebajas el nivel de Luis Aragón, hombre. Bueno, pues ya terminando lo que es la jornada, queréis opinar algo más de la selección, de la propia jornada que vamos a ver la próxima semana, o algo de Fernando Alonso. Sí, yo quiero opinar que el partido contra Finlandia el miércoles es una tontería de la federación. Yo no lo entiendo por qué se ponen partidos amistosos, que no nos jugamos nada, porque el partido amistoso debería ir delante del partido de clasificación, porque al fin y al cabo es el partido que ayuda a calentar a los jugadores, pero después, venga hombre, lleva a los jugadores a casa, que descansen y que afronten ya el partido de Liga y de la Copa de Europa de la semana que viene. Toda la razón. Pero de tal forma, AG, eso no es algo nuevo que haga la federación, porque ha tenido también cositas así que también ha hecho a los jugadores, que la verdad que no sé por qué nos ha molestado, pero la verdad que esa organización de la federación no es muy beneficiosa para los jugadores ni para la selección en sí. Estando Hierro por ahí, que se puede esperar. Esto es un chiste, hombre. Ahora es culpa de Hierro que llegó el otro día, ¿sabes? No, pero que es un chiste igualmente. Ah, bueno, quería meter ahí a Hierro ahí doblado porque claro, no te ha gustado. Claro. Ya. Pero, tema, si alguien me quiere responder. Hombre, yo creo que Hierro debería ya quitar a Luis Aragonés y poner así a otro, vaya, porque Luis Aragonés se está llenando de mierda el solo. Pero vamos. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, pues damos ya terminado el programa y ya para la próxima semana. Bueno, pues Aj, ya te vemos la próxima semana. Gracias por asistir. Nada, a ti por presentarlo. Bad Boy, gracias por volver y ya te esperamos el próximo lunes. De nada, hombre, un placer. Y gracias por venir también, Mapache, aunque esté hablando con la novia, pues su contribución ha sido buena. Venga, JJ. Ya nos vemos el lunes. Exacto. Y sobre todo a nuestros dos invitados especiales, que son Tipe, que nos ha hablado muy bien de Fórmula 1 y esperemos verte más veces aquí. Ah, un placer por estar aquí esta noche con ustedes. Se agradece. Y sobre todo dar gracias a Raúl, bueno, a Green en el foro de Media Vida, a estar con nosotros y a opinar de todo lo que hemos sacado y todo. Gracias por venir, Green, y te esperamos otro día. Muchas gracias, me dejáis saludar, que me han amenazado de muerte. No. Hola. Sí, claro. Hola. Gracias, venga. Bueno, pues veo que no quieres saludar. Sí, bueno, al Casuso, que está en la droga, y al Andrés, que está entrando. Saluda a Matrax, tío. Saluda a Matrax, hombre. Ah, y a Matrax. Ah, y al Hylor, que seguramente ahora no está porque se ha ido de puta y... Uy, perdona, que es... La semana que viene tenemos que traer a Matrax, ¿eh? Yo no lo digo más. Sí. Bueno, y también despido, aunque no esté, de Jaren, que se ha ido a cenar como buen reportero del Barcelona, de polaco, como él llama. Así que agradezco a todos los oyentes por escuchar otra jornada más, la selección, y sobre todo esperemos que hayáis pasado un buen rato y sobre todo veros el próximo lunes. Gracias y hasta luego. Bladup. A ver, Leto, te quiero.